Buen día, Tobías, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás bien? Bien, muy bien. Bueno, Tobías, consultarte cuál es la situación que se está viviendo en la institución educativa. Principalmente lo que está ocurriendo es que hay falta de agua por mal funcionamiento de los tanques, que no son los que van en realidad, y no llegan a abastecer lo que es toda la construcción, todo el edificio, no llegan a abastecer. Y por eso cada 2x3 nos quedamos sin agua, porque teóricamente tendrían que ir unos tanques mucho más grandes que abastecen toda la escuela, y también son los que son los encargados de tener para el agua para las canillas de emergencia, las mangueras de contra incendios y todo eso, pero no los pudieron poner porque la construcción, o sea, la parte donde irán los tanques no está preparada para sostener la cantidad de agua de esos que contienen esos tanques, pues son muy, me gusta pensar que cada tanque debe medir más de 5 metros, sí. Son muy grandes. Sí. Y como no hicieron la base necesaria para sostener esos tanques, no nos pudieron poner y pusieron otros tanques más chiquitos y no llegan a abastecer todo el agua. ¿Y esto sucede a diario? O sea, el corte del suministro de agua. Sí, todos los días. Todos los días. Sí, puede ser o a la mañana o a la tarde. Cuando más falta el agua es a la tarde, por un tema de que a la mañana se usan los baños en los recreos y el agua y todo, y ya a la tarde no queda agua para usar. Claro, tanto en la parte nueva como en la vieja, el tema del agua es indistinto. Claro, en todo el edificio. Exactamente. Claro. Exactamente. Claro. O sea que en la construcción, en vez de solucionar el tema de las bases, fortalecer las bases para poner los tanques que son los correctos, los que van, pusieron tanques más chicos. Sí. Claro. O sea, tomaron esa decisión, digamos, claro, a sabiendas, claro, de que no en algún momento iba a faltar el agua. Claro, el problema es así, es que esos tanques o van enterrados bajo el suelo, que eso se hace antes de la construcción, antes de levantar, claro, paredes, claro, y todo, o después de todo arriba de una plataforma que sostenga eso. Pero la plataforma no la hicieron, y, o sea, hicieron una, pero no llega a sostener el peso de eso, obviamente. Y bueno, esos tanques igual los guardó el municipio, los tiene guardados, porque se compraron, estuvieron en la construcción, pero no los pudieron poner, entonces se los llevaron y están guardados. A nosotros, antes de la inauguración, hay un contrato de 6 meses, que en esos 6 meses se tienen que terminar todos esos detalles que faltan. El contrato se terminaría antes de las vacaciones de invierno, por esa fecha, el contrato se terminaría. O sea que todavía hay tiempo para que se solucione ese problema. Pero mientras tanto, estamos sin agua. Sí, dos meses. Problema que hay. No, en julio comienzan las vacaciones, creo. Tienen mayo, claro, y julio por eso, para trabajar. Sí, sí. ¿Pero quién sería a cargo, el municipio o la provincia? Yo calculo que la provincia, que son los que se hicieron la finalización de la obra y todo, así que la provincia es la que estaría a cargo de eso. ¿Y ya hicieron algún reclamo formal desde la dirección de la escuela? Nosotros no estamos enterados de nada. El otro día hicimos una reunión con la directora, pero no pudimos, así que no tenemos mucha idea sobre si se reclamó o reclamos de dirección o algo, pero suponemos que no, porque no, o sea, seguimos teniendo clases, así que no se debe saber mucho. Tobías, ¿y a partir de que comenzaron a usar el nuevo edificio, han tenido algún otro inconveniente o es solamente el del agua? No, el del agua nomás. Después no hubo otra problemática. ¿No tienen gas ustedes? Claro, no tienen gas, la parte nueva. No, la parte nueva no hay gas, pero no sé por qué no hay gas. Eso sí que no tengo ni idea. A mí me dicen que falta, que no está habilitado por Camusi todavía, que algo falta, algo pasa, que Camusi no ha habilitado el gas todavía en la parte nueva, ¿no? Sí, pero a veces se tarda con respecto a la habilitación del gas cuando son obras grandes, porque llevan, no sé, voy a decir quizás un compresor, no sé si esa es justamente la palabra. Lo que pasa es que imagino que ya empiezan las bajas temperaturas y los van a empezar a necesitar, bueno, lo que tiene que ver con la calefacción. Ese es el problema, es que en la parte nueva son 2 calefactores de gas. Ahora, en la parte vieja es todo por sistema de calderas. O sea que si no hay gas y no hay agua, tampoco va a haber calefacción. Funciona, claro. Porque la caldera se abastece de agua. Exactamente. Así que Bueno, pero lo que hablábamos ayer con los chicos, a ver, en la medida en que Camusi no habilite el gas, habrá que buscar, no sé si es el consejo escolar o bueno, si la provincia, sí, no sé cómo se resuelve, algún paliativo para que ustedes, con estos fríos que se van a producir y van a venir, puedan paliar un poco y tener las clases, bueno, en un ambiente cálido. Claro, sí, que nos den una solución o algo, porque no podemos estar así sin agua, principalmente porque somos en escuela de arte y necesitamos del agua. Es esencial el uso del agua, va, en cualquier escuela. Sí, sí. Porque los baños están cerrados. Cuando se corta el agua no hay baños porque no hay agua y se ensucian y largan olor y no se puede estar en ese estado. Tampoco podemos lavar los materiales porque no hay agua. El otro día, el viernes, que hubo lo de la lluvia, los chicos de cerámica estaban lavándose las manos con el agua que veía de la canaleta. O sea, eso no puede pasar. No. ¿Cómo es la relación entre el centro de estudiantes y la directora? Me dicen que a veces hay algunos cortocircuitos por estos temas. Sí, como todo, no, o sea, la relación entre dirección y centro de estudiantes es perfecta. Bien. O sea, no hay ningún problema, pero siempre hay alguna diferencia en donde se diferencian las ideologías o los pensamientos y se choca, pero bien, no es una relación que te cruzás en los pasillos y no te ves, o sea, todo más que bien, pero... ¿Se van a reunir, la última de mi parte, van a hablar con el Consejo Escolar, ustedes como centro de estudiantes, para dar, a ver si ellos también pueden acelerar los trámites para la realización de la obra, la finalización del tema del agua y lo que pasa con el gas? Sí, sí, es nuestra idea ir a hablar con el Consejo Escolar para que ellos también se hagan un poco responsables de lo que pasa, porque nosotros no podemos ir y decir, mira, cancelame las clases o hace esto. Uh-huh. Así que es también ir a hablar con el Consejo Escolar a ver qué hacer y qué se va a hacer. Claro. Qué solución y qué nos van a decir. Bueno, Tobías, te agradecemos muchísimo por este contacto con la radio de ABC hoy. Esperemos, bueno, tener novedades positivas pronto. Listo, buenísimo. Muchas gracias por el espacio. Gracias.